Zona Cero. Nuestros monográficos habituales y dedicados por entero hoy a los templarios, ese juicio final dedicado a esa orden de monjes guerreros, del que ya dimos buena cuenta en un programa anterior, y que vamos a seguir porque teníamos a punto de ser incinerado al bueno de Jacques de Molay. Queremos saber los pormenores de esas acusaciones, queremos saber cómo llegó a la hoguera y sobre todo esa famosa maldición en la que emplazó a un rey y a un papa, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya veo que estás aquí con tu cruz bermeja y eso es buena señal, ¿no? Bueno, no sé, yo dado lo que... Me empiezo a ver humillo por ahí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, estás a punto de proferir una maldición, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en el momento que me toquen los perreles con las llamas, me refiero. Qué muerte tan cruel, ¿verdad? Sí, sí. Además, ¿sabes qué? Una forma de amortiguar, en parte, ¿no?, esta muerte tan terrible que es morir quemado, es que se les estrangulaba a algunos reos. Si lo merecían. Si lo merecía, por eso, no siempre, ¿no? Por ejemplo, en España no se tenía esa costumbre de estrangular primero al reo, sino que se prefería que fuera muriendo poco a poco quemado. Incluso, bueno, había torturas terribles, ¿no? No en el caso del que vamos a comentar ahora, pero sí se sabe de algunos que murieron ejecutados de esta manera, que claro, que con el fuego, pues sus ataduras pues quedaban chamuscadas, ellos podían escapar, salían, pues en llamas, imagínate, y otra vez les volvían a meter en la hoguera, ¿no?, una especie de suplicio tremendo, hasta que ya morían, casi ya morían asfixiados antes que por las llamas. Pero terrible, porque algunos podían estar durante casi una hora padeciendo este tipo de tormentos, y si salían de la hoguera, otra vez para adentro, ¿no? Sí. O sea, un sadismo inexplicable, porque, bueno, bien está que ejecutaran al reo según las normas penales que había en la época, pero hacerle sufrir de esta manera me parece que era bastante despiadado. Sí, en el caso de Guise de Gay, del que tanto se habla últimamente, sí. Pues claro, su condición de noble, aunque era un psicópata consumado, pero se le concedió morir ahorcado primero, y luego pasar un ratito por la hoguera, chambuscarle y recibir sí, no, digno entierro. Ser noble te ofrecía ciertas ventajas. Era muy habitual que, por ejemplo, te decapitaran, que era un castigo vil, pero bueno, era lo mismo para la que hace un hachazo con un golpe de espada a que te comen lentamente en una hoguera. Sí, sí. Pues la verdad es que hay ligeras diferencias. Además, los nobles en aquel tiempo, bueno, luego ya en el siglo XVII, pagaban al verdugo para que ejecutara bien, para que cortara bien. El más conocido es el caso de Ana Bolena, que pide ser ejecutada con una espada francesa. Francesa. Detalle muy curioso. Qué buen acero el francés, ¿eh? Pero bueno, mejor el toledano. Es mejor el toledano, pero... Tenía, era como el acero de Damasco, llevaba carbón. Sí, pero los vikingos compraban acero El diseño franco fue, no, lo que el diseño de espada era muy bueno. Entonces, bueno, ese sería un monográfico aparte. Porque hay todo un entorno mágico extrañísimo sobre la forma en la que se hacían las espadas originales. En monográfico anterior ya supimos que los templarios no quisieron defenderse por las armas. Aceptaron el juicio, a lo mejor, como decía Carlos, pelín soberbios, ¿no? Pelín orgullosos, pensando que no iba a ser la cosa para tanto. Pero lo cierto es que muchos fueron ejecutados, torturados. Fue un fin muy trágico el de los templarios. Muy trágico, teniendo en cuenta la importancia que tenía la orden en aquel momento. O sea, no eran unos caballeros cualquiera, no eran unos mindundis, no eran unos don nadie. Entonces, que tuvieran este fin, yo creo que incluso horrorizaron a la población, ¿no? Porque tenían un buen concepto de ellos. ¿Tenían buena imagen? Sí, sí, sí, tenían una buena imagen. Estamos hablando de que eran guerreros y que eran monjes. Es decir, eran casi el clásico cristiano, ¿no?, que por un lado oraba y por otro lado estaba dando mazazos al infiel. Con lo cual tenía las dos virtudes que por entonces, estamos hablando de la Edad Media, pues eran muy apreciadas, ¿no? El valeroso guerrero y aguerrido, y aparte, pues una persona con altos valores cristianos que rezaba, porque no tenía los mismos rezos y las mismas obligaciones que cualquier otro monje. Por lo que debemos suponer que cuando se trazan esas acusaciones de satánicos, de sodomitas, claro, el vulgo se debió quedar estupefacto, ¿no? Claro, yo creo que hasta el propio Papa, ya lo comentamos, ¿no?, en el monográfico anterior, que él fue uno de los primeros que se opuso tímidamente, porque era un títere en manos del rey Felipe IV de Francia, pero sí se opuso a que se siguiera adelante con el proceso, porque yo creo que él pensaba, igual que pensaban los altos dignatarios templarios, que todo quedaba en un susto. Dice, bueno, vale, nos están dando un toque de atención, nosotros no nos marchamos, a pesar de que ellos sabían que la orden de detención estaba en curso, se quedan allí, pero nunca pensando que les iban a torturar y que al final, al pasar unos cuantos años, pues no solo iba a desaparecer la orden, que desaparece dos años antes de que Jacques de Molay y, bueno, pues uno sus mejores acólitos mueran quemados en París. Nadie lo podía imaginar, pero a través de los acontecimientos y cómo va el curso del proceso, y sobre todo por las imputaciones tan graves que les están haciendo, hacen dudar, yo creo que incluso a la misma población, diciendo, bueno, al final son adoradores del diablo, como así se pensaba, diciendo que adoraban al Bafomet, que eran sodomitas y que prácticamente se les podía aplicar todo tipo de aberraciones y de burradas y barbaridades, que fueron poco a poco creyéndose, porque estamos hablando de que desde 1307 hasta 1314, que es cuando mueren, pasan muchísimo tiempo para leccionar a la población y crear un estado de conciencia global a favor, en este caso, de la monarquía francesa, para intentar justificar, entre comillas, todo lo que les estaban haciendo. Sí, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, porque son tremendamente diferentes a como serían hoy en día. La primera es lo que ha dicho Jesús, la lentitud del proceso de los procesos, porque tienen como varias fases que comienzan, pues como es evidente, con la orden de detención de Jacques de Molay y de los templarios en Francia, pero que acaban efectivamente 7 años después. Durante todo ese tiempo hay que tener en cuenta que para la población de la época, el que te acusaran pues de apostasía, de ultraje a Cristo, de ritos obscenos, de sodomía o de idolatría, en el caso del Bafomet que ha citado Jesús, era lo más grave que alguien podía concebir. Por lo tanto, eso le permitía a la monarquía francesa ganar tiempo. Ganar tiempo para hacer dos cosas que eran fundamentales, fundamentales para los intereses de Felipe el Hermoso. La primera cuestión era evidente, es decir, convencer a la gente de que no había nada bueno en defender a los templarios, que en realidad no solo eran orgullosos, soberbios y malos caballeros, sino que además hacían todo tipo de barbaridades de las que se les había acusado. La segunda, fundamental, convencer al resto de los estados de la cristiandad, a los soberanos, de que podían apoderarse impunemente de las riquezas del temple, exactamente igual que lo que pretendía hacer el rey de Francia. Eso no fue una cosa tampoco tan sencilla. Vamos, que el rey de Francia necesitaba apoyo moral, ¿no? No, lo que pensaba fundamentalmente es que viera que todo el mundo se daba cuenta que no pasaba nada. Sí. Y hay que tener en cuenta que las detenciones, por ejemplo, en España, por ejemplo en Castilla, es bien conocido el caso de la Torre de la Sangre, General de los Caballeros, donde el temple se niega, los caballeros se niegan a rendirse. Es decir, hay dos cuestiones fundamentales. En Francia los templarios no eran una amenaza militar. En España lo podían haber sido, relativamente. De hecho, cuando se empeñaron en resistirse a un sitio, la cosa estaba complicada, como lo que había sido en Chipre, que eran sus dos fronteras militares. Sin embargo, lo que es cierto es que si el rey conseguía demostrar que era bueno, es decir, que era fácil y sencillo el apoderarse de todas sus encomiendas, bailíos, extensiones territoriales, de todas sus riquezas en general, eso le ayudaría muchísimo a evitar el que se pudiera llegar a hacer algún tipo de resistencia organizada frente a su pretensión de condenarlos después de un proceso. Aunque Jacques de Molay fue ejecutado en 1314, 2 años antes, esto ya estaba finiquitado, sí, ¿no? Bien. Sí, claro, antes desaparece la orden. Es verdad que siempre hay como ciertos errores pensando que la orden desaparece cuando muere Jacques de Molay. En absoluto. 2 años antes, en 1312, en el concilio de Vienne, en Francia, la orden del temple es suspendida. Estamos hablando del 22 de marzo, que es cuando ocurre este evento, ¿no? Ya, por supuesto, antes... Perdón, suspendida sin condena, que luego veremos sin condena, exactamente. Y bueno, pues eso, sus impuestos en tierras castellanas son transferidos a la Orden de Santiago, aunque la mayor parte de los bienes del temple pasan a disposición de Fernando IV, el emplazado, que también se le llama así por esa maldición. Hay toda una historia, ya contamos una vez cuando hablamos de Jaén y de Martos, pues todo lo que le ocurrió a Fernando IV, el emplazado, que juega un papel importante, sobre todo en estos últimos momentos de la Orden del Temple, ¿no? El hecho es que el pontífice Clemente V otorga pues ese inmenso patrimonio que tenía el temple en aquel momento a sus principales enemigos, que eran los hospitalarios. Esto ocurre pues un poco más tarde, el 28 de marzo. Recordemos que el 22 de marzo es cuando se disuelve oficialmente la orden a través de este concilio de Vienne. Y bueno, y a partir de ahí ya la orden no existe como tal. Todavía Jacques de Molay sigue vivito y coleando, ya poco le quedaba, ¿no? Pero es cuando ya se empieza a fraguar el principio del fin. Es decir, ya hasta los más optimistas, a partir de 1312, saben que la orden ya está condenada. Ya. Debemos entender que desde 1307 Jacques de Molay está encarcelado. Sí, sí, sí, no, por supuesto, desde luego, desde ese momento él no sale, desde ese famoso fatídico viernes 13, que ya comentamos, ese 13 de octubre de 1307, él ya está, bueno, pues incluso sufriendo distintas penas, distintas torturas. Él confiesa todo lo que le imputaron en su momento, y Carlos acaba de comentar, pues eso de renegar 3 veces de Cristo, escupir 3 veces sobre el crucifijo. Eso lo acepta. Eso lo acepta, que se desnudaba en un lugar secreto y al neófito pues le besaba in posteriori parte spini dorsi, fíjate qué forma de decir. Donde la espalda pierde su casto nombre. Exactamente. Y también decía que en el ombligo y en la boca. Sí, sí. O que se entregaba pues a un concúbito recíproco uno al otro, y también incluso las palabras que sí, en aquel sí. momento también se citaban en el proceso, o que adoraban a una extraña cabeza barbuda. Bueno, pues todo esto lo confiesa. O sea que, y él se retracta, ya digo que convence también a sus amiguetes, ¿no? A sus acólitos y a los maestres para que también hicieran lo mismo que él, pues para tener por lo menos una integridad en sus declaraciones. Pero a partir de 1312 ya digo que la cosa se empieza a poner muy mal porque, para colmo, dan sus bienes a los principales enemigos suyos, que eran los hospitalarios. Y entonces empiezan a ya ocurrir demasiados acontecimientos, ya van todo como demasiado rápido, hasta el punto de que un año después, en 1313, ya que hay que desmentir algo que también se comenta de una forma como muy popular y se divulga, que es que Guillermo de Nogaret muere en 1313. No es víctima de esa maldición a partir de 1314, que siempre casi siempre se mete en el mismo saco tanto a Felipe IV el Hermoso, a Clemente V y a Nogaret. En absoluto, muere un año antes, además, ya digo que es el cómplice del inquisidor general Guillermo Imbert, y fallece en circunstancias inexplicables, por lo menos así dice la crónica. No se sabe muy bien, pero el hombre le da un patatús y desaparece de la escena política. Y fíjate qué curioso que ese mismo año, en 1313, también muere otra de las personas que más daño hizo a la Orden del Temple, que es el monarca Fernando IV, el emplazado, como ese supuesto castigo divino por ese juicio que hizo en la Villa de Martos, ¿no?, contra los hermanos Carvajales. Y a partir de ahí es cuando se inicia el proceso contra el último gran maestre del Temple, que es el de Molay, es decir, la última fase de ese proceso, que sería en el año 1314. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante: Jacques de Molay, cuando finalmente rechaza, cuando una especie de acto de dignidad dice que no, que él confesó bajo tortura y que lo que había dicho no es cierto, y de nuevo asume la postura de gran maestre de la orden, él sabía perfectamente lo que había ocurrido, lo que le iba a ocurrir, porque no todos los templarios habían seguido ese principio de unidad de acuerdo, sino que, por ejemplo, en 1310, después del concilio provincial de Sens, 45 caballeros templarios franceses reconocieron que declararon que sus confesiones lo habían hecho bajo tortura y que era falso todo lo que se decía de ellos. Por supuesto, los quemaron a todos al día siguiente, pero eso demostraba que la intención del rey era bastante clara. Hay también que tener en cuenta que, curiosamente, Felipe el Hermoso no tuvo tampoco un especial interés necesariamente en matarles porque sí, porque a los que sí aceptaron la confesión, incluso en algunos casos, los que consideran que las acusaciones eran menores, fueran o no fueran falsas, se impartió una especie de orden para que pudieran ser aceptados en los monasterios sin ninguna violencia contra ellos. Lo que quería es quitarlos del escenario, eliminarlos. Es algo muy parecido a lo que ocurre, la diferencia de lo que ocurre en Aragón y Baleares frente a lo que ocurre en Castilla. En la corona de Castilla, cuando digo la corona hablo en términos amplios, en Andalucía, en Castilla, la Nueva, la Vieja, en Galicia, en Asturias, los caballeros templarios, cuando ven los problemas que hay de resistencia, es decir, donde algunos de sus hermanos frailes se niegan a entregarse a los alcaides del rey de Castilla, y por el contrario, es decir, inicia una resistencia armada, la mayor parte consiguen refugiarse en Portugal. De hecho, casi todos se dirigen a Tomar, que era la principal fortaleza del Temple en Europa Occidental. Pero, sin embargo, en Aragón y Baleares, que no lo pueden hacer, hay dos tipos de actitudes. O la de gente como Roger de Flor, que sería un ejemplo muy clásico, es decir, bueno, ya que no puedo hacer nada, por lo menos que le sea útil a alguien. Entonces, lo que se convierte en una especie como de corsarios, de caballeros de fortuna, o los que, por el contrario, son aceptados, igual que en el caso francés, en órdenes monásticas. Por ejemplo, en Aragón lo recogen los franciscanos, pero no todos pasan a la orden de Montesa. Y la orden de Montesa es al revés, se crea en parte con bienes del temple, pero no necesariamente con caballeros templarios. Es decir, no es exactamente lo que luego, como luego veremos, ocurre en Portugal o en Escocia. En Escocia es que ni siquiera se suprime. Entonces, claro, porque el rey, Robert Bruce, estaba excomulgado. Con lo cual, como estaba excomulgado, él difícilmente iba a cumplir órdenes del Papa. Bueno, pues aquí tenemos la historia fascinante sobre el fin de los templarios. 1314, Jacques de Molay se enfrenta a la hoguera. ¿Fue solo? No. Fue acompañado, que en estos casos yo creo que no era consuelo. ¿No? Sí. O sea, si en 1312 se había disuelto la orden... Sí, casi dos años después. Dos años. Es importante ver ahora las fechas, para ver un poco cómo van sucediendo los acontecimientos. Estamos hablando del 18 de marzo. Como hemos dicho, el 22 de marzo, de dos años antes, en 1312, es cuando el Concilio de Vienne disuelve la orden. Bueno, perdón, el 18 de marzo de 1314, es que es curioso que prácticamente dos años después, Jacques de Molay, tras sufrir todos esos horrendos tormentos de los que he hecho alusión, además en dos mazmorras, que era en Don y en la ciudadela de Chinon, que por cierto en Chinon dejaron ahí unos grafitis bastante misteriosos que luego han sido interpretados de distintas maneras, ¿no? Es como dejar como el último legado templario en esos grafitis que se sabe que hizo Jacques de Molay y otros presos para, bueno, de alguna forma que fueran interpretados esos símbolos por generaciones posteriores, donde dicen, claro, y esto no deja de ser toda una fantasía, donde estaría ubicado ese famoso tesoro que fue puesto a buen recaudo antes, ¿no?, de que fueran apresados los principales. No, pero esto como cuando vas a la Torre de Londres, ¿no? Claro, que te pasas la tarde describiendo graffiti. Sí, ¿no? Cualquier rayajo que ves, pues dice, hombre, esto seguro que lo hizo. Además, encima es medio tortuoso y débil, pues dice, aquí justo en este momento seguro que ya estaba en la agonía. Bueno, el hecho es que ese 18 de marzo, Jacques de Molay es quemado vivo en la ciudad de París junto con otros destacados miembros de la orden. ¿Quiénes son? Pues eran entre ellos, ¿no?, Hugo de Peyron, Godofredo de Gonneville y Godofredo de Charny. Entonces eran un poco las cuatro cabezas pues más visibles, más importantes del temple en aquel momento, del temple ya agonizante, ¿no? Y ahí es cuando surge, y estamos hablando de leyenda porque no hay pruebas, ¿no?, que lo demuestren, surge esa maldición. El 18 de marzo muere y dice la leyenda que les emplaza a los principales instigadores de ese proceso contra los templarios y contra él mismo, dice la leyenda que Jacques de Molay les emplaza a que comparezcan ante el tribunal de Dios antes de que termine ese año. Y bueno, y efectivamente, casualidad, no casualidad, el 20 de abril muere el Papa Clemente V como, bueno, consecuencia, supuestamente dicen siempre, de esa maldición divina, y que no se sabe muy bien qué enfermedad, qué rara enfermedad le entra, hasta el punto de que poco después, ya digo, prácticamente un mes después, el 20 de abril, muere Clemente V. El 2 de noviembre muere Guillermo Imbert, que es el inquisidor general, y muere al caer de un caballo, ese por lo menos tenemos la causa. Y el monarca, Felipe IV el Hermoso, sufre, qué curioso también, ¿no?, un accidente en una partida de caza y fallece el 29 de noviembre, víctima de una apoplejía cerebral, según el dictado médico, y es cuando le sucede su hijo Luis X. Es decir, antes de que termine el año, esas tres personas, porque ya otro de los que les había tocado las narices, que era Guillermo de Nogaret, ya había muerto un año antes, en 1313, pero justo esas tres personas mueren antes de que termine el año. Claro, por supuesto, en el sentir y en las supersticiones populares, solo faltaba ya ese dato para que se... Probablemente la leyenda medieval que ha tenido más eco en toda Europa. La maldición de los templarios. Asombroso. Es decir, ya en el siglo XV y XVI, entre las personas cultas europeas, era algo completamente habitual el hablar de ello. Es decir, se consideraba y se conocía. Y además, las leyendas de la supervivencia, al margen de las oficiales, es decir, lo que ocurre en Escocia con los caballeros que quedan allí o que marchan allí, o lo que ocurre en Portugal con Avís, o lo que ocurre en otras zonas como en Italia con la fe de Santa, los Fidelis d'Amore, es decir, donde nace el misterio de la posible supervivencia oculta al templo es a la propia Francia. Entonces surge además muy rápido, a través básicamente de dos, en concreto del denominado caballero Dormont, es decir, un caballero templario que supuestamente continúa en Escocia la obra del temple, siguiendo un mandato directo del propio Jacques de Molay poco antes de su muerte. Y un personaje muy extraño, poco conocido, que era en aquel entonces, era el primado de la orden y comendador de Jerusalén, comendador de Jerusalén teóricamente, claro, era un cargo honorario nada más, que residía en aquel entonces en Chipre, de lo que único que conocemos es su nombre, se llama Larmenius. Esto lo reflejó en 1810 un párroco francés, el abate de Gregoire, que fue el que descubrió unos documentos en los cuales Jacques de Molay había declarado como sucesor y primado de la orden a Larmenius. Larmenius, por de pronto, el nombre es un tanto extraño, porque si le ponemos una ley y una apóstrofe, sería algo así como el armenio. Un armenio en el temple, como eran cristianos, pero de iglesia oriental. Es algo como muy raro ya en principio. No obstante, lo que sí es cierto es que a través del Larmenius se creó toda una leyenda de una supuesta sucesión del temple, donde aparecía gente muy conocida, desde Teobaldo de Alejandría hasta Bertrand du Guesclin, que permitiría extender una especie de orden oculta hasta prácticamente nuestros tiempos. ¿Quién recogió todo esto para invertirse en una famosa trola que hablamos hace poco tiempo? Los que crearon el Pretensión. De ahí viene una de sus grandes fuentes de inspiración. Es decir, de las leyendas medievales que sí que son reales, de que había existido un templo oculto que de alguna manera se había arrastrado a nuestros días, aprovechando que realmente los otros temples que sí continuaron de manera formal, con otro nombre, como es el caso de la Orden de Cristo, que es el más conocido en Portugal, tuvieron una vida que tenía como una especie de destino marcado en el tiempo. Es curioso, la orden de Cristo existe hoy, pero desde la República en Portugal es laica, es decir, ya no es una orden religiosa. Y en el ritual masón, ¿verdad?, en el escocés, tenemos en graduación el caballero templario, ¿no? De hecho, dicen que cuando nace este rito masónico, en el año 1717, por cierto, un día de San Juan, un 24 de junio, pues comentan que todos los antecedentes, toda la base esotérica y mistérica, pues procede de la extinguida orden del Temple. De hecho, se comenta una cosa muy curiosa, también es una leyenda, ¿no? Por supuesto, ahora estamos hablando de leyendas y de fuentes sin confirmar, por decirlo así. Pero 4 años después de que muera Jacques de Molay, en el año 1318, se dice que más de 3.000 caballeros de la orden se reúnen en Spoleto, en el norte de Italia, para decidir una cosa para ellos importante. Es decir, decidir si conviene vengar a la orden militarmente, claro, se dieron cuenta de la burrada que habían hecho, o bien perpetuar el secreto, esos conocimientos adquiridos durante esos 200 siglos, siendo esta última opción la que prevaleció. Está claro que no quisieron tomar represalias militares, entre otras cosas, porque tampoco tenían el número de miembros suficiente, pero sí intentaron que se preservara ese secreto, esos conocimientos ocultos, todo ese simbolismo. Hubo un congreso templario. Exactamente, en Spoleto, en el norte de Italia. Digo, esos 3.000 caballeros, 4 años después, 1318, ya digo que no deja de ser una leyenda que podría tener su cierta realidad. Y a partir de ahí es cuando seguiría esa especie de linaje esotérico de aquellos que decían ser descendientes directos de Jacques de Molay o de otros templarios, hasta, bueno, pues eso, convertirse parte, ¿no?, de esos conocimientos en la orden masónica de este rito escocés que se generaría en el año 1717 y que tiene que ver, pues, con toda esa diáspora de templarios que van a Escocia y que tiene también mucho que ver con la capilla de Roslin y con ese secreto supuestamente americano donde procedían sus riquezas. Es decir, eso nos llevaría por otros derroteros. Pues hemos averiguado cosas interesantísimas en este monográfico, hemos acompañado a Jacques de Molay a su momento final en la Tierra, pero también nos hemos quedado con la cosa del misterio, puede ese misterio que sigue todavía planeando en el mundo que sigue a los templarios como algo enigmático, algo trascendental, y como custodios de vaya usted a saber qué. Yo creo que hemos sido de los primeros que hablamos en España de Oak Island. Sí. Está a la venta la isla. ¿Eh? Deberíamos de pegar un repasillo, sí. Por eso, y además tenemos que contar un día novedades. Muy bien. Pues perfecto, Carlos. Toma, para ti este lingote de plata. Jo, pesa, ¿eh? Si le das la vuelta pone Made in USA. Sí, mira, mira, tienes incluso el simbolillo del dólar. Si me das el dólar. Toma, para ti, Jesús, te voy a dar esta cabeza jíbara. Sí. Hombre, no es el Bafumet. Bueno, sí, porque esto de Made in Taiwan es un poco sospechoso.